gente normal. No paran de criticar la que está bien o que está mal. Preguntarte lo dirán. Odio, odio. Gente normal, odio a la gente normal. Envidian mi libertad, no me la quitarán. Son esclavos del que dirán.